El programa de hoy, abriendo quizás este espacio de charla y debate con respecto a la mujer, con respecto a la mujer en la militancia, a la mujer en la lucha, a la mujer en nuestra América. Y qué mejor para hablar de la mujer como protagonista de los cambios que ha sufrido y que viene sufriendo nuestro continente en los últimos años que Claudia Coll. Claudia Coll es investigadora popular, es del equipo de educación popular de Pañuelos en Pañuelos Rebeldía, en rebeldía. una compañera histórica en la lucha por los derechos de las mujeres en los movimientos sociales. Claudia, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? Bueno. tardes, Claudia. ¿Ahí nos escuchás mejor? Perfecto. Estamos al aire con un programa que es del Frente Popular, Darío Santillán, con el programa que vimos llamar Este es el Día con Derechos Humanos, y un poco dedicándonos a la mujer, por hacer que sea el Día Internacional de la Mujer, con la lucha de la mujer, con mejor que vos para hablarnos un poco de la lucha, ¿no? Laura, ¿qué significado tiene, ha tomado, digamos, el 8 de marzo en América Latina, particularmente a partir de todos los procesos en donde los movimientos sociales y principalmente las mujeres en los movimientos sociales han tenido un protagonismo primordial, ¿no? Claudia, y panorama que hace referencia a los últimos 10 años en América Latina, el rol de los compañeros, el rol de los mujeres, en los movimientos sociales, en la lucha por los derechos mentales, también por los derechos internacionales. ¿Cómo qué expresión para un lado o para otro ha tenido en Argentina específicamente? Y esa importante lucha para abajo, esa importante lucha de las organizaciones, ha tenido, en tu opinión, y también en el trabajo que vienen desarrollando en los diferentes espacios de... ¿Ahí me escuchás mejor? ¿Ahí me escuchás? A ver, la pregunta que te quería hacer también es si esa lucha para abajo, esa lucha constante, incansable para abajo por los derechos de las mujeres y por los derechos y por también el debate contra los marcos del patriarcado desde las organizaciones hacia adentro y hacia afuera, si ha tenido, si vos ves, ustedes ven que ha tenido algún reflejo en los marcos de ampliación institucional en los últimos años, o claramente el problema de derechos de mujeres sigue siendo un tema que queda postergado. Thank you. Totalmente. Y bueno, sobre esa marcha que estaba anunciando hoy, queremos saber un poco más y darle un poco más de información a los oyentes y a los compañeros que van a ir a acompañar esa marcha a la lucha de la mujer. Queremos que nos dé un poco más de detalles sobre eso. Nosotros desde el Frente Popular estamos preparados para ir a esta marcha con un grupo de compañeros, así que estaremos acompañando un poco como todos los años esa lucha. Y bueno, desde aquí, desde este humilde programa, le agradecemos su tiempo, su atención, la gentileza que tuvo usted para con nosotros. Un abrazo y nos veremos ahí en la lucha. Thank you. Muchísimas gracias. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Que sigas bien. Ahí nos vemos. Hasta luego.